Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al programa 113 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. Y esta semana vamos a lanzarnos aquí directamente al estrellato. Vamos a presentar a mis compañeros habituales y algún extra bonus sí, que tenemos por aquí también. Un invitado de última hora. Sí, sí, que se note que aquí ya vamos al lío y el primero que pase por la puerta que no. Que tenemos contratado querido por 10 minutos al fin. A mitad de programa lo despediremos y ala. Y descubrimos todos los misterios de la Osera. Pues eso, que como habéis oído por aquí ya tenemos a Ethan. Hola. Hola, Ethan. Por aquí tenemos también a los mandos a Marco. Muy buenas. Llevo 4 horas haciendo podcast. Me queda una. Vamos a ver cómo llega la voz hasta el final del programa. Y por aquí tenemos también a Antonio. Hola, buenas tardes. Este es el extra bonus. Tenemos un invitado especial. Es un fan del cine de los 80 cuando se ha enterado que íbamos a hacer esta película. Me ha apuntado enseguida. Se nos ha colgado ahí de la antena de la emisora. Pero eso está bien, ¿eh? Tú cuélgate de la antena cuando, siempre que quieras, Antonio. Además nos ahorra trabajo. Cada vez que tenemos invitados es trabajo menos que hacemos. Por lo menos que tenemos que hablar. Pues eso, hoy la película de la semana la ha elegido Ethan y es la que a Antonio le ha gustado tanto. Así que Ethan, cuéntanos qué película es esa que ha vuelto loco Antonio. El último Starfighter. Uh-huh. El último Starfighter que se llamó en España Starfighter, la aventura continúa. Está como el último Starfighter en todos los archivos, ¿eh? No, o sea, en el videoclub en el año 84, 86, creo que la película era Starfighter, la aventura comienza. Y me pareció esto una cosa bastante maravillosa porque cuando ves la película con 12, 14 años, los años 80, y te flipas, cuando acaba la película se queda de tal manera que dices, ostras, que esta es la primera película claro de muchas. Aún estoy esperando la continuación. Esta era la idea. ¿Sabes? Luego, años más tarde, con el título en inglés de The Last Starfighter, vi que era el último Starfighter, que aquí se da la circunstancia de una cosa que pasa al revés, que el título original spoilea y la adaptación española no que es al revés de lo que suele pasar. Es cierto. Porque es lo que... Hombre, porque es el último Starfighter, es algo que pasa a mitad de la película. Claro, sí. Sí. Sí, por eso. Yo quería comentar que hoy he hecho un cambio en el tema musical, un cambio que será... Que es que no está sonando nada. ¿Cómo no está sonando nada? Ahora está sonando algo. Pues esta música que hoy va a ir sonando, y en los próximos programas haré una cosa parecida, en principio es la idea, es que voy a dejar de poner música con derechos y vamos a ir usando siempre música que está con derechos Creative Commons. En este programa he elegido 2 temas que he sacado de la página web freesound.org, que una es Ambient Piano Music y Pretty Synth Melody, que en inglés más bueno tengo, ambas de un usuario que se llama Lemon Cream, y bueno, pues que suenan más o menos así. Ahora mismo no suena nada, por supuesto, como siempre, porque para eso... Eso suele pasar. Eso suele pasar en la ciudad habitualmente. Para eso yo he dicho, no suena nada. Eso te pasa por nada. Coger música sin derechos de autor. Exactamente. Por eso he dicho, no suena nada, entonces lo has enseñado. Es una música bonita. Y bueno, repetir que no lo decimos habitualmente, pero que deberíamos de repetirlo en cada programa, y es que la música de cabecera, la música que suena en la cabecera del programa, es de la película del cortometraje Oscuras, y es de es una música de la banda sonora de nuestros amigos de Darjeeling Pop. Uh-huh. Y ahora sí, pues... Que eso es sin derechos. Bueno, es con derechos, es con derechos entregados. Pero ellos no lo dejan. Con ellos, derechos cedidos. Ellos nos han dejado de utilizarla. Y entonces, antes de empezar, No. Sí, bueno, la idea bueno, también no. Es que hacemos un cambio sí, en el programa un... y la cosita que teníamos de la semana, en principio siempre que podamos ahora mismo, aprovechando que empieza de nuevo el Ministerio del Tiempo, pues vamos a hacer también reseña del Ministerio del Tiempo. Del capítulo cada semana, es lo que querías decir, ¿no? Que cada semana vamos a reseñar. Porque no sea, el primer capítulo nos ha impresionado tanto que teníamos que hablar de él. Entonces la idea es que cada semana, durante los, no sé si van a ser 10 o 12 capítulos que tenga esta segunda temporada, pues vamos a reseñar el capítulo. Temporada del 2016. Segunda temporada de la serie. Uh-huh. Vamos a ver si lo hacemos, porque esa es nuestra idea con este primero, pero que ha estado a punto de no suceder. ¿Por qué ha estado a punto de...? Pues porque nuestra locutora estrella ha tenido problemas físicos... que casi le impiden grabar hoy. Así que ¿cuál es tu frase, Ethan? Que música y empezamos. No suena mal, ¿no? No, bonita. Suena... Es así relajante. Y oriental. Sí, parece un poco oriental, sí. Pues nada, como ya te digo, el último Starfighter figura en Film Affinity y en la IMDb como el último Starfighter, incluso en castellano, pero aquí los expertos nos dicen que no, que se tituló La aventura comienza. Starfighter, ¿no? La aventura comienza. Pues no lo recuerdo, y eso que yo creo que esta película la vi en el cine en su momento. Película, Ethan, ¿título original? Título original de las Starfighter. ¿Y de qué año fue esto? Del 1984. Por lo tanto, ha pasado suficiente tiempo para que la hayáis visto, así que ¡spoilers a saco! ¡Atención, spoilers! Atención a todos, spoilers. Si sigues en adelante, bajo tu... Tampoco es una película que los spoilers te vayan a reventar nada, no tiene una trama complicada. No avises porque a lo mejor se arriesgan y la fastidiamos. Con importantes giros de guión traumáticos. Pues, Ethan, ¿qué tenemos aquí? Argumento. Argumento. Pues un niño viciado a una máquina que adolescente. No es tan niño. Es un adolescente porque puede pilotar naves estelares. Sí, eso. Y arregla antenas parabólicas. Entonces. Puede pilotar naves espaciales avanzadas premium hechas para él. Pero bueno, estábamos en un adolescente. En que le gusta un videojuego. Sí, porque es lo único que se puede hacer en el pueblo, ¿no? En el camping. Un camping de caravanas. Sí, es el... Y está el típico chaval americano que quiere hacer algo más en su vida y está atrapado. Y tiene una máquina recreativa de matamarcianos. Es white trash puro, que antes de que ese término existiera. Y la gente está pobre que vive en campings de caravana. Sí. Y Ethan, ¿qué te parece a ti eso de ver una máquina de videojuegos? Pues no sé, la he visto muchas veces. ¿Sí? en muchas películas. En películas, digo, porque en la realidad eso que se ve ya no existe. Si la gente iba a sitios a jugar a las consolas. Sigue existe, realmente sí. Sí, en los recreativos. Han vuelto, la verdad es que han vuelto. Son de las que dan tickets, ¿no? Sin tickets también hay, porque Ethan ha jugado a esa de los piratas y de Jurassic Park, hay algunas. Hay una de Jurassic World, bueno, de Jurassic Park creo que es... que la pusieron con Jurassic World y luego ya la de los piratas, que es igual, pero con piratas y con... Pero bueno, volvemos al camping de caravanas. Y ese niño de repente se pasa el super récord, el récord. No se sabe si es mundial o... Al millón de puntos o una cosa así. No, 9 no sé qué. Al millón, cuando llega al millón. Sí, 9.999. Sí, es 9... Sí. Cuando salta el millón es cuando salta el récord de la máquina. Y pero se cuando y salta... Vale, sí. Sí, no se quede 9. Sigue, vale, venga, sigue. Es... ¿Y que cuando hace el récord, qué ocurre? Llega Doc en el DeLorean, ¿o cómo? Sí, llega el DeLorean, porque es que es un DeLorean sin tubos de escape metamorfoseados. Que es una nave espacial, coche rara... Sí. Con Doc al volante, que no me acuerdo ahora con su nombre. Era Centauri. Y le dice, ¿qué le dice? ¿Cuál es el premio por ganar el récord en la máquina? Ir a otro planeta a salvar el mundo usando justo los controles. Los controles de la máquina que la había ganado. Se supone que la máquina recreativa era un examen de ingreso en una especie de flota estelar y el que se pasara a la máquina le reclutaban para la Liga de las Estrellas. Sí. ¿Y cómo se lo lleva al espacio a luchar contra una guerra intergaláctica? Sí. Y no da una al principio con... Como es lógico, por otra parte, al principio no se lo toma muy bien el tema. Sí, dice, pues como que no. El primer ser viviente del universo en decir que no. Pero hay un ataque a traición y el cuerpo Starfighter, que son este cuerpo de élite, de pilotos súper especiales. Pues como que se les cae la nave flotante. Están en guerra con el Imperio Kryll, contra los Kryll. Y les lanzan un par de meteoritos y su nave se apaga para siempre. Y entonces solo ha quedado este, el último Starfighter. Y queda Centauri ahí para recogerle con la unidad beta. A la unidad beta la que se queda en la Tierra, sí, para sustituirle. ¿Qué es la unidad beta? Explica en qué consiste la unidad beta. Esa es la parte un robot que se metamorfosea. ¿Que se metamorfosea en qué? En el que toca. Es la verdad es que la película tiene mucha comedia y casi toda la comedia la tiene la parte de la unidad beta, que es una película que además pasa... ¡Ríete! ¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja! Es una película que pasa muy deprisa. Yo me cuando llevaba... Digo, ya están por aquí, ya llevamos casi tres cuartos de película, está a punto de terminar. Era los 80, cuando en hora y media te contaron una historia con principio, desenlace... No me había dado cuenta de que la película pasaba tan rápido, no sé. Ahora hicieron la nave tan fea por no tener derechos del X-Wing. Sí, se parece. Porque es que le pusieron dos cosas de metal raras para que pareciera el símbolo de cargando de mi DVD. También a mí me recuerda un poco a la nave de Tintín mezclada con los X-Wing de Star Wars. No sé, tiene un diseño de... No es una nave, es un cohete. Es como un cohete, sí. Está, la verdad es que el diseño no está así, no busca ser súper original. Es un cohete con mucho decorado por encima. Y con la flor de muerte. Una de las cosas que me impactaron de la película, no sé si Izan a ti te impactó, es que se llega a ver una maqueta, o sea, una maqueta, se ve lo que es la nave a tamaño real. Y no sé, impresiona, o sea, acostumbrado a ver maquetas en películas de ese estilo y tal, o animación por ordenador, ver en medio lo que es el chaval entrando a la nave, subiendo escaleras y todo, a mí eso me impactó, me pareció muy épico. Es que tenía 12 años. Es con un ascensor, ¿eh? No sube con escaleras. Exactamente, un ascensor. Sube con un ascensor. Sí, sí, sí. Pues se queda primero el piloto debajo y luego el artillero sube arriba. Sí, exactamente. Sí. Y sí es verdad que para esta película construyeron, no es una película de bajo presupuesto, sin embargo sí que construyeron una maqueta o una parte de la nave a tamaño natural, porque esa escena sí que se les ve subiendo a la nave. Bueno, eso es la parte, digamos... O les hicieron pequeños. Sí, ese es el plan B. Sí, o sea, yo creo que no, ¿eh? Lo de la miniaturización lo tratamos la semana pasada. Bueno, el argumento ya, al final, obviamente... acepta ser el último piloto, lucha contra los malos. ¿Cómo? Hay que decir que se lleva a matar con su compañero de piloto, en lo que es el artillero. Hombre, a matar tampoco, no creo que llegas a ese tipo de relación, sino es más... Se supone que es el piloto novato, que es la última esperanza de la flota, y el otro es un piloto experto. Es el piloto veterano. Que no se lo toma en serio y le está picando todo el rato porque tú eres un mindundia, ¿a dónde vas? Más que relación de pique, yo creo que es relación mentor-alumno. El argumento yo creo que... Sí, yo creo que ya más o menos. Vamos con el reparto, aunque muy poquito que comentar del reparto, porque hay dos actores prácticamente y además son súper desconocidos. Ethan, ¿los tienes por ahí? Lance Guest es Alex Rogan. Que ha hecho... Y el beta. Que, claro. No llegó tampoco nada al muchacho a hacer nada extraordinario con su carrera. Que hizo como el del, como de la 90. Serie esa de las gemelas. Sí. Que lo tuvieron que rodar dos veces. Claro, aquí tiene muy poca interacción él y el robot, pero sí que tienen alguna. Es muy divertida ahí en la habitación cuando se quita la cabeza y el hermano lo ve y lo chantajea. Dice que no te acuestas o le contaré a mamá. Los Playboy. Es muy divertido. Luego, ¿quién más tenemos por ahí? Estaba Robert Preston, ¿no? Que es un actor bastante... Sí, el único conocido es Robert Preston. Ahora llegaremos. Sí, es Centauri. El que hace de Centauri. Da, Dan o Henry. Este que supongo que será el tortugo de chocolate. Exactamente, con maquillaje. Sí, es con todo el maquillaje, no se le reconoce y como la voz. A mí, claro, antes de que existiera la IMDb y que supe el nombre del actor, yo cuando era pequeño confundía al que hacía de tortuga de chocolate, el alienígena, creo que era Chur o Chir o algo así. Lo confundía con Louis Gossett Jr. en Enemigo Mío. Enemigo Mío. Tenía un maquillaje muy parecido. Sí. Era otra película también de los 80 con... Pero con otro tono. El nombre del extraterrestre este es Grieg. Ah, Grieg. Sí. Grieg. Catherine Mary Stewart, ¿verdad? Tenemos que es la chica. La chica. Es Maggie Gordon. Que nada, hace de chica genérica de los 80. Sí, la típica chica del pueblo que el chaval protagonista pues está enamorado y... No, no es esta. Eso iba a decir, ¿esta sí es la madre? No, la madre es Barbara Bosson. Claro, vale. Yo pensaba que era al revés. Y luego, Alex Rogan, Jane Rogan. Y luego, como ha dicho Antonio, tenemos a Robert Preston, que era el único actor medianamente conocido. Y Norman Snow como Chur. Sí, pero el villano. Ah. Pero que... Eso, es un... Y tenemos a Robert Preston, que hace es un personaje divertido, el personaje así con más carisma, que es el... Un poco, como ha dicho Ethan, es Doc Brown. A mí me ha parecido muy alucinante cómo está película en el año 84. En el año 85 llegaría a Regreso al Futuro. Y hay que decir que, claro, lo que estamos comentando antes, Centauri llega al pueblo a reclutar a Alex en un DeLorean y con prácticamente el mismo aspecto que tiene Doc. Pelo con así tipo loco, sí. Científico un poco loco y tal. Y claro, cuando Alex se monta en el coche tiene alas y se va al espacio a la Liga de las Estrellas. Pero es prácticamente lo mismo que pasa con Doc y Marty, que llega el tío, le recluta y se lo lleva. Bueno, con Doc y Marty es que Doc realmente ya era amigo de Marty, se conocían... Doc le dice, ven aquí. Ya, pero vamos a centrarnos en esta película. Bueno, vamos con las opiniones. Vamos primero, voy a leer... las de otras personas. Sí, como pedimos opiniones en el Facebook, de Starfighter solo nos llegó una, del otro tema que vamos a tratar, del Ministerio del Tiempo, sí que hemos tenido alguna más. El tema mainstream. Sí, el tema de moda, y yo creo que justificadamente de moda, todo hay que decirlo. José Viruete, uno de los miembros del maravilloso podcast de Campamento Krypton, nos comentaba que Starfighter es una, para él, es una peli redonda, que no entiende por qué se le ha ninguneado tanto, que funciona muy bien, que le encanta el CGI de esta película, ahora hablaremos de él, que igual que pasa con Tron, le gusta ese rollo primitivo que le da un encanto especial. Que el espacio funciona muy bien porque no tienen que recrear entornos realistas y que, claro, que sería imposible recrear entornos realistas en el 85 a nivel de CGI. De hecho, completamente imposible. El CGI casi se inventa para esta película en muchos aspectos. Y para Star Wars también se inventa. No, el CGI, las tres películas originales de Star Wars no tienen CGI. Entendemos CGI como Computer Generated Images, claro, imagen generada por ordenador, lo que son pues eso, efectos digitales, no efectos físicos, efectos ópticos. Y no solo, sí, exactamente, es el meter personajes y escenas completamente digitales dentro de una película que realmente, si nos ponemos muy puristas, yo creo que en Tron ya se hacía. Es otro tipo, pero, yo creo que era efecto óptico encima de efecto real. Claro, pero en Tron yo creo que hay efecto CGI en algunos robots, pero... Sí, las naves... Pero aquí es donde está más... diluido. Aquí nos dice un espontáneo que tenemos por aquí viendo que el programa. Pasaba por aquí. Nos dice que en Tron están hechos a mano. Que están a mano, fotograma sobre la propia película. Queda confirmado que el último Starfighter es la primera película que usaba gráficos generados por ordenador. En CGI. Que eso ya es un mérito. No, por eso, yo lo primero que quería cuando vi la película apoyar el gran mérito que tiene, porque es pionera. Y algo que es pionero siempre... Esta película, como dice Viruete, está muy ninguneada en cuanto incluso en este... que ya afortunadamente se está pasando en este efecto nostalgia ochentera muy pesada, es una película que no se ha mencionado. Y sin embargo es una película que no tiene por qué haberse olvidado. Antonio, ya que has venido, cuéntanos tu opinión de prácticamente el último entre el comentario de Viruete, que estoy completamente de acuerdo, y mando un saludo desde aquí, Viru, te echamos de menos. Y lo que has comentado tú de los gráficos es que poco más hay que decir. La película, el año 84, cuando es un crío que va al colegio o va al instituto, alquilas esta película del videoclub o vas al cine a verla, como en tu caso comentas que pasó, te envidio que lo sepas. Es una película que, quitando a lo mejor Star Wars el 77, o no sé de qué año fue, ¿de 82? No me acuerdo. Pero no sé, una película de ciencia ficción, de aventuras, que mezcla lo que es el género de aventuras con el género de adolescentes, como luego fue Regreso al Futuro y posteriores. Es una película que lo tiene todo. Es cualquier, o sea, esta película te cuenta una historia que como niño, como adolescente, te hubiera encantado protagonizar. Todos queríamos que nos reclutara Centauri para luchar la Liga de las Estrellas, todos queríamos jugar a esa recreativa y todos queríamos pilotar la nave de los Starfighters y pulsar la ¿cómo era? La Rosa de la Muerte, la Rosa Mortal, que es la arma super secreta. La Rosa de Muerte. La Rosa de Muerte. No, la Flor de Muerte. La Flor de Muerte, que era un arma especial de que gastaba toda la energía, pero prácticamente se cargaba todos los enemigos que tenía alrededor. Empezaba a sacar láser por todas partes, gira la nave sin sentido. Es una película del año 84, después de haber visto a lo mejor Star Wars, pues tenía un poco ese regustillo de aventura. Una cosa también que me gusta destacar, la banda sonora. La banda sonora, como la llamo yo, John Williams compatible. Aquí, el caso de Bill Conti con Masters del Universo y en este caso Craig Safan con el Starfighter, tiene una sinfonía, un tono de banda sonora épica que acompaña ese tono aventurero que yo creo que engrandece lo que es la historia. Es una historia normal y corriente de aventuras, pero entre la música y que está ambientada en el espacio la convierte en algo como especial, que cuando eres niño te impacta y que, pues, rescatándola años después, siempre puedes pasar un buen rato. Mariluz. ¿Me toca? Venga. Bueno, yo quería, porque no sé si lo hemos comentado, yo diría que no, pues no sé si me he despistado, que el director es Nick Castle. Sí, me ha hecho gracia lo de Castle. Sí, además Nick es muy Castle. Parecido a... Que tampoco ha hecho gran cosa después. No, estaba mirando eso, que no ha hecho así gran cosa como director, como escritor. Sí. Daniel Travieso ha hecho como director. Sí, Daniel Travieso, correcto. Y no es algo como para presumir. Esa es otra, pero... Y como escritor está en Hook el Capitán Garfio, por ejemplo. Está sí, no, como escritor sí que metió mano en un par de proyectos importantes. ¿Ese es el Nick Castle de la Dark Castle? Productor aquí solo no aparece como Sangre y la Plaza, que no, es una, o sea, que no. TV movie. O sea, no... Pero bueno, volvamos a la opinión de la película. Pues eso, simplemente hay que comentarlo porque no lo habíamos dicho. Reseñemos al director, que se lo merece el hombre. Que hace un buen trabajo, está competente. A mí me dejó un poco fría, la verdad. Igual es porque, pues yo qué sé, cómo me pasó, y disculpad la comparación que voy a hacer, pero como el sentimiento que tengo yo como de los Ewoks, es decir, el recuerdo que yo tenía de la película y cuando la volví a ver dije, ¡ish! Sí, eso es muy malo. Entonces, claro, ese sentimiento, pues quieras que no, se me ha quedado ahí entre ceja y ceja, y sin ser tan hateriana como la semana pasada, pero que sí que es cierto que me ha dejado... ¿Que te quedaste a gusto? Sí, la semana pasada reconozco que estuve ahí... Muy hater. Bueno, ya llegará Superman contra Batman y entonces tendré que irme. Bueno, pues sí que es cierto que con esa me ha pasado un sentimiento parecido a lo de los Ewoks, me refiero. Entonces, yo recuerdo haber visto esta película, ya me conocéis todos, no os voy a contar nada que no sepáis, por supuesto no me acordaba ni por dónde iba, sí que me acordaba de esta parte del principio, de las caravanas y de todo esto, y el recuerdo, el sentimiento que yo tenía de esta película, le tenía cariño, y al verla ahora, pues eso, he visto que han pasado los años y he dicho, me ha parecido como más infantiloide de lo que yo recordaba. Obviamente, pues cuando, han pasado muchos cuando años. Cuando eras infantil y la veías. Y la veía con otros ojos. Entonces la vi, la recuerdo más tipo Star Wars, o sea, la recuerdo con ese sentimiento. Y mientras Star Wars ha envejecido muy bien para mi gusto, o el recuerdo que tengo es más adulto. Es que la comparación con una obra maestra siempre es perjudicial. Siempre sale perdiendo. Pues eso, esta se me ha quedado pues más infantil. Teniendo eso en cuenta. Y superando eso, intentando superar un poco el bajón de ese sentimiento, sí que es cierto que para mí la película funciona muy bien, que esa parte de toque de humor sin rayar el histrionismo, digamos, pues me gusta, ¿no? No se hace pesado y es agradable, le da un poco de distensión a la película. Que, pues eso, que vemos que los efectos especiales pues son lo que son, y al final es una tortuga. Bueno, es maquillaje, pero es un buen maquillaje. Pero sí, está bastante conseguido. Incluso el ascensorito de que subo a la parte del artillero, pues tiene su gracia. Es muy dinámica, lo que tú has comentado al principio. O sea, no tiene bajones, así que se noten y que te puedan molestar. Al revés, eso, pasas muy deprisa toda la película. Yo creo que eso porque tiene mucho dinamismo y todo el rato están pasando cosas. Entonces no te da tiempo a que te pegue bajón y cuando te descuidas la película está acabando. Con lo cual, puedo resumirla en me gustó. Vale. No lo hagas. Ethan, ¿qué me cuentas tú de Starfighter? Que fue interesante, aventurera. Me gustó mucho, pero... tiene el pequeño detalle de que se pasan muchísimo tiempo de la película en la Tierra. Ajá. Que a lo mejor que no se carguen a los malos de 4 tiros, que le cueste un poco más, es más... habría sido mejor. Yo, por ejemplo, aquí sí que veo la limitación del presupuesto, comparándola con otra peli de la época parecida, Masters del Universo, de la Canon, que claro, como no tienen presupuesto para estar en toda la película en Eternia, en la lucha de He-Man contra Skeletor, se van a la Tierra, y como no pueden irse a Eternia, traen Eternia a la Tierra con esa escena del portal. Y aquí creo que pasa un poco lo mismo. Le dan mucho tiempo a la escena de la familia con las caravanas, cuando se tiene que ir Alex al espacio, se va a la flota, o sea, a la base de la flota de los Starfighters, se monta la nave con su compañero, lucha contra los Kree y vuelve a la Tierra. Entonces, prácticamente no has visto ese universo que sí que te muestra Star Wars, esa ambientación futurista, se queda como a medio gas. Yo creo que es parte del problema que tiene que tenga poco presupuesto. Sí, bueno, eso iba a comentar yo, que es una película que se supone que es de combates espaciales, donde no hay combates espaciales, más que uno. Y encima está hecho por ordenador. Pero curiosamente es que no te das cuenta. O sea, sí que te das cuenta, pero es una película que, yo digo, yo la estaba viendo para el programa y estaba viendo la barrita de progreso y cuando me di cuenta, digo, pues si quedan, no, todavía no habían empezado a combatir y digo, si quedan 10 minutos de película. Y es que es verdad que no hay dinero para hacer una película espacial. Es una película que los efectos especiales son, vistos hoy, cutres, pero son pioneros. Todo ese CGI que hoy canta tanto, en su momento era muy llamativo porque era la primera vez que se hacía y eso siempre tiene un mérito. Pero es que el director tiene la virtud de conseguir ese defecto y es no tener dinero, tengo que venirme a la Tierra y hacer que pase el tiempo y meter al robot y meter que Alex vaya y vuelva porque no hay dinero para hacer combates espaciales porque el CGI ese super cutre tenía que valer una pasta impresionante. Pero sin embargo la película pasa muy deprisa y no te da tiempo a luego cuando la piensas después sí, pero no, mientras la estás viendo no te da tiempo a plantearte a decir, es que no he visto combates, es que no he visto batallas. Quizá porque la película no va de eso. No, es que la película, claro, es una comedia. El chaval que sale de su pueblo, lo que encuentra fue y luego cuando le pasa lo que pasa, que es el acto de madurez, se plantea si volver a su pueblo con su vida limitada o se plantea otras metas. O acabar peleando porque no le queda casi, como aquel que dice, más remedio. Entonces, me parece una película muy bien hecha, muy estimable y estoy con Viru, injustamente y ninguneada. Vamos a hacer ositos, Ethan, por ejemplo. 8.5. No, ¿cuánto es el límite de ositos? Siempre se me olvida. 10. De 0 a 10. Venga, yo le voy a dar un... Me le puedes dar un 15 o algo si crees que es una obra maestra, pero... A ver, la peli... Es que tampoco quiero dejarme llevar por la nostalgia malentendida, tanto que critico. Pero a mí la peli me parece... Pues yo le daría un 9 por lo que significó en su momento y un 8 por lo que significa ahora, así que un 8.5 como Ethan. ¿Ha venido optimista? Sí, eso iba a decir. Digo, yo no me voy a venir tan arriba, que respeto muchísimo el gusto de Antonio, pero como sí que es cierto que yo tuve ese bajón inicial, me voy a quedar en... Estaba dudando de si un 7 o un poco menos, pero bueno, yo creo que por ese ser pioneros y demás lo voy a dejar en un 7. Es que a ti no te pasó como me pasaba a mí, que te ibas recorriendo todos los salones recreativos de tu ciudad buscando la máquina de Starfighter porque querías que te reclutaran. Bueno, todo hay que decir que eso sí, es verdad que es una película que pegó mucho en la época, el hecho de que todos los chavales que vimos la película jugábamos a recreativas, a máquinas de Marcelitos. Era un poco retratar ese ambiente del arcade, del salón arcade, de jugar a las maquinitas. Que ahora, pues, pese a que todavía es recreativa, son de otra manera y no tienen esa sensación. Yo no voy a ser tan generoso como vosotros, ni mucho menos. Creo que la película... 4-0. No, es una película donde sí que tiene... puntos por el esfuerzo, como voy a decirlo así, puntos por ser pionera, pero yo la voy a dejar en un 6, que ya me parece algo generoso. Y vamos a hacer una pausita, vamos a despedir a nuestro invitado que tiene que echar a correr y además que no ha visto el capítulo del ministerio, no le vamos a hacer spoilers. Y ahora seguimos nosotros. Bueno, pues Antonio se ha ido, nos ha pedido que nos despidamos, que se nos ha olvidado dejarle despedirse, le hemos cortado el micrófono. También es que el hombre se tenía que ir a trabajar, así que nos hemos quedado aquí solos. Vamos a coger una de las puertas del tiempo y vamos a hablar del primer capítulo de la segunda temporada. Bueno, que realmente sigue siendo capítulo 19. Sí, capítulo bueno. 9. Dice capítulo 1, temporada 2. Sí, es verdad que lo han numerado, los tiene numerados en orden cronológico, pero realmente es el primer capítulo de esta segunda temporada, porque además marca un final, no continúa, sí que obviamente continúa la temporada anterior, pero sí que hay un corte y hay un salto temporal importante y además hay un cambio en el status quo de la serie. Es que yo ya no me acuerdo. Llamativo. Por eso ahora mismo la opinión es que no me he enterado de nada, pero que me ha empezado a ayudar a meterme un poco en la historia para los siguientes. Bueno es. Pues vamos a ver. Este es el primer capítulo de la segunda temporada, como decíamos, y se titula Tiempo de Leyenda. Nosotros hablamos, me habéis borrado cosas que tenía yo aquí apuntadas, no. Además en el guión. Eso es lo que decía, digo, algo ha pasado con el guión. Sí, porque yo tenía que apuntado y además yo creo todos que teníamos apuntadas cosas y esto, han desaparecido. Bueno, es verdad, sí, las opiniones propias. Ah, no, ya está, está aquí. Yo tenía aquí también apuntado en qué capítulo hablamos de la primera temporada del Ministerio del Tiempo, en La Osera. Pues no sé. Bueno, mientras ir hablando a vosotros y lo busco, porque eso sí que lo quiero comentar. Vale, pues vamos resumiendo el capítulo. Por ejemplo, con cuidado de no sí, hacer aquí vamos spoilers. A tener spoilers justos, más o menos como hasta la mitad del capítulo. Es decir, de todas maneras, sí que aconsejo que el que no lo haya visto, que lo vea, que le dé el pause, vea el capítulo, que merece la pena y luego uh-huh. siga. Por si acaso, y no es mucho capítulo, algo. No te vas a perder nada, ni se te va a olvidar nada. Bueno, pues aquí este capítulo del Ministerio del Tiempo se centra en el Cid Campeador. Espero que no tengamos que borrar. Estoy pensando yo aquí qué voy a decir y qué no voy a decir. No te preocupes. Ya hemos avisado de lo que vamos a tratar. Hemos si se nos escapa un spoiler, lo sentimos, pero... ¿Qué es el ADN? Vale, pues eso. Este capítulo se centra en la época del Cid Campeador, que es allá por el 1070 No digas años... ¿Sí? 1079, Valencia sí. 1079. Vale. No, yo era por no meter la pata porque yo desconozco mucho del tema cronológico, pero que igual sí. Que lo pone a veces. Vale. Sí, vale, no, perfecto. Sí. Esas eran las cosas que yo tenía apuntadas y que han desaparecido, pues, así que lo estoy diciendo de memoria. Vale. Bueno. 1079 no será 1790. No, 1700 no. No, 1079, sí. Por eso bueno, digo, no te metas. Venga, salgo del jardín ya. En Valencia, ahí sí, ¿no? Estamos todos de acuerdo que el Cid Campeador estaba en Valencia. Y hace mucho, mucho tiempo. Y hace mucho, mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. No. Vale. Época, Cid Campeador. Estaba el Cid Campeador 20 años antes de morir. Y ve una Super 8, se distrae y lo matan. Y lo matan por correcto. Por 20 años antes muy de lo bien. Que le tocaba. Resumido. Uh-huh. Y a partir de ahí es toda la... Y a partir de ahí volvemos al ministerio actual. Entonces volvemos a ver que llega... ¿Cómo se llama el personaje de Rodolfo Sancho? Se me ha ido a la cabeza. Bueno. ¿Qué Rodolfo? ¿Quién es? El de la barba. El... Julián, soplando por ahí, que vuelve después de todo lo que pasó al final de la primera temporada. mientras que la patrulla principal ahora ya está muy claramente al mando de la muchacha esta, de Alicia Falk. Esa siempre ha estado, Amelia Falk. Amelia. ¿Cómo estoy yo? Es que son muchas horas de podcast. Vamos, de fino, verdad. Fino, sí. Son muchas horas de podcast los que llevo. Lo siento, disculpadme. Pues sí, que está. De la Falk. Así no hay dudas. Y ellos, dejan de entrever que han seguido con las misiones, tanto Amelia como Alonso. Y. ¿Es Alonso o también? Sí, es Alonso. ¡Bien! Alonso de Entre Ríos. Que han seguido con misiones. Y aquí les encargan una misión porque han encontrado los huesos de ese Cid muerto. Buscando el ADN. Encontrando, claro. El anillo que no tenía que estar ahí, los huesos que no tenían que estar ahí. Pues, ¿qué es el ADN? Lo que Inta insiste tanto con el ADN es que es el chiste recurrente del capítulo. De siempre. Porque, claro, ninguno de los miembros de la patrulla... Porque, de hecho, sacan a otro del pasado y lo meten en la patrulla. Uh-huh. Sí. ¿Cómo es que una mujer está al cargo de esta misión? Ethan está lanzado. ¿Eh? Decía que no se acordaba, pero va entrando en calor. Que sí que me acuerdo, que no me acordaba de la historia anterior. Ajá. Pues sí, tenemos a... Creo que es Blas de Leza, si no me equivoco. Espínola. No, Espínola, es verdad. Blas Ambrosio de Leza, Espínola. Que es Ramón Langa. Es Ramón Langa, que ya apareció en la primera temporada, en un capítulo de la primera temporada, y que aquí se incorpora a la patrulla para ir a ver quién es ese, qué ha pasado con el Cid y quién es ese otro Cid, donde vamos a descubrir una historia muy, muy triste, muy enternecedora, de un antiguo miembro del ministerio. Que era el que estaba cuando murió el Cid. Porque le distrajo con la Super 8. Y que se hace cargo del personaje y se convierte en el Cid, pero no basado en el Cid real, sino en el Cid del Cantar del Mio Cid. Ese yo creo que es el argumento, sí, yo creo básicamente. Que sí. Eso es algo que vamos descubriendo poco a poco en el capítulo. Y yo creo que es un capítulo donde al mismo tiempo vemos a Julián. Bueno, mejor no soltar ese spoiler. Vale, mejor, sí. Si tú ya porque, dudas, porque luego he pensado, esto es demasiado del final, mejor no. Mejor no, muy bien. Muy bien hecho. Pues, mientras tanto, vemos en lo que es la política del ministerio, vemos que hay una ministra, una política o una enviada del gobierno que está empezando a malmeter con el ministerio. ¿Que no es Irene? ¿Te refieres a Marsaura? ¿No es Irene? Sí, a la que sale al principio. La que sale al principio, sí. Es la señora Torres y ya había salido en capítulos anteriores del ministerio. En el que es la que les obliga a liberar al americano en la primera temporada. Y aquí también vemos aparecer a Julián, pero no le dejan ir a patrulla, lo tienen en la enfermería, donde va a ir, sobre todo va a atender a un personaje... que viene de la época de Viriato y tal, que le dice que lo más importante es la patrulla, los compañeros, que el trabajo es un asco, pero que los compañeros son lo principal. Y luego al mismo tiempo, pues eso, vemos a una Amelia Falk mucho más dura, mucho más al mando, destaca mucho con respecto al personaje que veíamos al principio de la primera temporada. Uh-huh. Sí, y por cerrar un poco todo el elenco que aparece en esta nueva temporada, aparece o vuelve también Cayetana Guillén Cuervo, como Irene. Larra, vuelve a aparecer. Después de la traición. No me acuerdo ya de la traición. Bueno, son los sucesos que pasan al final. Por eso no me acuerdo. De la primera temporada. Ella les traiciona... hasta cierto punto y por ayudar a un compañero, sí, bueno, por rencor hacia el ministerio por las cosas que habían pasado, sí, que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos y entonces pues parece que no todo lo del ministerio es trigo limpio, digamos, o entonces, realmente se hace con coherencia. El personaje de Cayetana tiene mucho que espiar ante sus compañeros que dicen que no la van a perdonar, en principio especialmente Alonso. Pero bueno, es que Alonso es más impulsivo, ya sabemos cómo es. Aquí está un poco... Va a ser muy importante Alonso con Espínola en esos diálogos, porque para los dos el Cid es algo mítico, un referente, porque los dos son soldados, y el Cid es el gran soldado español, el gran referente. ¿Qué os pareció esta manera de tratar el tema. ¿Qué os pareció el capítulo? Bien, aunque como he dicho, como no me acordaba de lo que ha pasado antes, no sé cómo han llegado a ese punto muy bien. Sí, pero la parte, digamos, que no tiene que ver con el pasado, sino la parte del Cid. De la propia historia. Sí, de eso sí que me gustó. Estuvo bien rebuscado, como siempre, como todos los capítulos. ¿A ti te sonaba el personaje del Cid? No. No, es un personaje... ¿Y te interesa ahora conocer más de ese personaje? No sé. Con lo que te han enseñado de momento ya te vale. Sí. ¿Y a ti qué te parece el capítulo? A mí la verdad es que el capítulo me gustó mucho, porque aparte ya no solo te cuentan la historia y te la muestran y le dan la vueltecilla de tuerca que siempre le dan para hacértelo interesante, sino que eso, que tiene como mucho trasfondo sentimental por detrás, mucho juego con Jimena, con la esposa del Cid. Entran ahí, eso, mucho tema de sentimientos. Solo me surgió una duda, esto del emocionalmente, que sí que me gustaría yo en ese sentido sí indagar más para ver qué parte es real y qué parte forma parte de la ficción del capítulo. Y es que presentan al Cid como un bárbaro sin sentimientos, o sea, más... El Cid... Antes del cantar del mío Cid, o sea, la parte histórica, sí que el Cid era un mercenario. O sea, él, como España entonces no era España, sino que eran una serie de reinos separados, pues a él lo contrataban, como mercenario. Luego lo que pasa es eso, que luego surge el cantar y se mezcla como en todo en aquella época, pues la. Pero en los orígenes más históricos, un mercenario. Y eso es lo que aquí reflejan. Lo que pasa es que el cambio entre la parte de la historia del mercenario y la parte heroica del cantar, aquí lo hacen porque cambia el personaje. Claro. Es un juego muy hábil de guión. Sí, y que esas dos partes las llevan muy al extremo. A través de Jimena, de los ojos de Jimena, te los llevan al extremo. Y el mercenario, ya no solo como mercenario, digamos, en la guerra o para, ¿sabes?, a la hora de pensar en el dinero, sino también en las relaciones. Con su alrededor y sobre todo con su esposa, con respecto al nuevo Cid que aparece. Más... Entonces, bueno, realmente eso era indagar un poco más para ver el qué, aunque ciertamente hasta esos niveles de detalle pues nos vamos a quedar con la duda, porque tampoco sabemos cómo trataba a su esposa el señor Don Cid, ¿sabes? O sea que simplemente eso un... A mí el capítulo me impresionó muchísimo, me gustó mucho porque... me pareció con unos momentos de sentimientos y de impacto emocional, de emoción con los personajes, que me parecieron muy bien conseguidos. O sea, esa parte de Alonso y Amelia en la parte final, no voy a entrar en más detalle porque a mí me impactó mucho. Ese diálogo que tienen, que es muy cortito, pero que me llega mucho a la evolución que han tenido los dos personajes y a lo que transmiten en una esencia y a la esencia del sacrificio, que es de lo que va el capítulo, en realidad va del honor y el sacrificio, yo creo que va muy por encima del sacrificio que del honor, va de que hay cosas que hay que hacer porque hay que hacerlas y ya está, o sea, porque es algo que tienes que hacer y es una cosa que vende mucho el capítulo, que no es ya tanto por lo que peleas muy en abstracto, sino por el que tienes al lado y es algo que hacen al final Spínola y Alonso. Y que me parece espectacular. Sí que es verdad que toda la parte final de Jimena y este segundo Cid es muy emotiva porque es un capítulo que, si nos damos cuenta, no hay malos, no hay villanos. Y una de las cosas que creo que hacen también muy interesante es que están entre dos aguas y van jugando. O sea, los personajes no te los acaban de presentar tampoco ni como buenos ni como malos. O sea... Hasta que casi el final no eres consciente de quiénes son buenos realmente y quiénes son malos, ¿sabes? Te los van, los personajes van como entre dos aguas. Sí, pero porque son... Como seres humanos, quiero decirte, pero... No dices, mira, este es bueno, o el Cid es malo, o... Claro, en la primera temporada sí que teníamos, casi todos los capítulos, teníamos un villano de la semana. Aquí no tenemos un villano, aquí tenemos una situación muy fastidiada. Hay otra palabra, pero no. Estamos en un entorno familiar. No es en este programa donde podemos decirla. Y es una situación que no tiene no tiene salida posible. Y me parece muy, muy, muy bien contado el guión. Y, Y lo que hacen los personajes me parece magnífico, la manera de expresarlo. Y la nueva relación entre Alonso, ya a nivel de la serie, la nueva relación entre Alonso y Amelia, me parece brillantísima la manera que está contada. Yo creo que del capítulo hay poco más que decir, ¿no? Que vamos a ver el martes que viene. El siguiente, sin dudarlo. Capítulo. Bueno, se emite los lunes, pero nosotros normalmente los lunes por la noche estamos ya en la camita, así que lo solemos ver los martes. Y bueno, llevamos 3/4 hora de programa. Yo estoy empezando a quedarme un poco afónico, pero tenemos aquí opiniones de gente que nos ha dejado. Así que si lo podéis comentar vosotros, claro, os lo agradezco. ¿Empiezas tú, Izan? Esto. O empiezo yo si quieres, y ya me sigues. A Consuelo Romero le pareció una pasada de serie el ministerio. Sí, como ya hemos estado comentando, coincidimos con Consuelo. Y tenemos por ahí también la opinión de Carlos José Navas, Alejo. De CJ Navas. CJ, sí, el guionista. No has dicho que no ibas a hablar. Ya, pero es que... A ver, sí, lo de Carlos José ha quedado un poco... Lo de que yo la primera impresión cuando os dije, ¿cómo se llama CJ Navas? Yo os dije, Carlos José Navas, y pues, me dijisteis, pues puede ser, a lo mejor, pues posiblemente. Pues sí, efectivamente. Pues al final CJ es Carlos José. ¿Qué dice CJ? Pues eso, CJ dice que de Starfighter ni idea, así que por eso no lo hemos comentado en la parte anterior, pero que del Ministerio del Tiempo sí que nos puede hablar, que le gustó mucho, muchísimo el episodio, especialmente lo que estábamos comentando, todo el trasfondo emocional que tiene la historia del Cid. Toda la parte esta de sacrificio, de abnegación, de aceptación, de estar eso, esta Jimena con el hombre que ama, que le trata bien y demás, ese trasfondo emocional que le ha impactado mucho. Y dice la escena con David Sainz, y estaba yo pensando ahora que dónde estaba David Sainz. Eso lo comentamos luego. ¿El hijo de Carlos Sainz? No. Luego comentamos los detalles. Porque el hijo de Carlos Sainz se llama Carlos Sainz. Los detalles frikis, sí. No, eso lo dejamos para el hijo de Carlos Sainz Jr. CJ Navas, supongo que lo conocerá todos los que nos escuchen, pero si no, tiene una serie de podcasts muy interesantes, el principal es Fuera de Series, y si no me equivoco, está haciendo también algo muy especial sobre el Ministerio del Tiempo. Y le encanta Anatomía de Grey. Y le encanta Anatomía de Grey, es verdad. Sí. Está unido Estamos unidos sentimentalmente por Anatomía de Grey. Sí, sois vosotros los culpables. Sí, bueno, ¿y qué más tenemos, Izan, por ahí? Josán García García, qué suerte ha tenido. Pues que el ministerio ha vuelto en plena forma. Un gran indicio de temporada. ¿Inicio? Un gran inicio de temporada con referencias a la primera temporada, con grandes momentos de comedia, el ADN, el mechero, el Yippie-Ki-Yay. Ahora comento esos dos detalles frikis. Y una magnífica trama. Le encanta lo que han hecho del Cid, permitiendo conocer al verdadero y al del cantar. Es lo que comentábamos antes, lo que estabas comentando. Además, lo que se aprecia, además de que se aprecia un avance en los personajes, Amelia está más cómoda como líder y Julián lo han hecho perfecto para razonar su ausencia. Así que está él deseando saber más de sus aventuras vía su radionovela Tiempo de Héroes. Bueno, comento, esto de Tiempo de Héroes es, bueno, el actor... Rodolfo Sancho no puede estar en todos los capítulos en este ya está un poco alejado del grupo, de hecho solo tienen una escena juntos y va a estar fuera y las aventuras que va a correr se va a contar en un podcast con pequeñas intervenciones que se va a llamar un podcast o una radionovela que se va a llamar Tiempo de Héroes, que yo todavía no he podido escuchar el primero, pero quiero ponerme a buscarlo a ver qué nos cuenta por ahí. En cuanto a lo del David Sainz, creo que es, y otros comentarios frikis que tiene este primer capítulo, de los que yo haya detectado, David Sainz es el soldado este de Viriato, el uh-huh. funcionario que hace el discurso y tal. Hay una webserie muy, muy conocida, que ahora mismo no, se me ha ido el nombre, pero que es la webserie de YouTube más conocida. ¿Cuál es? Se le ha ido el nombre. No me acuerdo cómo se llama. Y el personaje, el actor protagonista es el chico este. Y su manera de hablar y muchas de las cosas que comenta son las mismas que comenta su personaje, creo que se llama El Negro en la serie. Es una serie sobre un barrio de Sevilla y tal, que va mucho de colegas y demás, por eso el tono de la conversación le va mucho. Entonces es un juego, ahora mismo se me ha ido completamente de la cabeza, pero vamos, si buscáis en Google guiños del Ministerio del Tiempo, del CID, es el primero que sale porque es una webserie bastante famosa. A mí, yo la vi en su momento y no me hizo mucha gracia, pero parece que sigue, o sea que tiene su público. Otros detalles frikis, el que comentaba Josán del Yippie-Ki-Yay, y de puta, que dice este Ramón Langa, es la frase que dice Bruce Willis en La Jungla de Cristal, Yippie-Ki-Yay, hijo de puta, que es... Perdón, pero es que no me queda más remedio que decirlo porque es textual. Ponerle comillas, lo estoy diciendo con comillas. Que claro, Ramón Langa le pone la voz a Bruce Willis, con lo cual la referencia es doble. Y hay otro guiño más que es muy gracioso porque enlaza con un pequeño teaser que hicieron antes del capítulo, que se vio en internet. En este teaser se veía, bueno, la primera temporada... Julián les está diciendo, hacen varias referencias a Terminator, que Terminator como va de viajes en el tiempo y demás. Y en este teaser se veía a Velázquez, a Alonso y a Amelia viendo el final de Terminator, por fin. Y en esta, Velázquez le ha hecho a Julián un cuadro de Julián vestido como si fuera el Terminator en la moto, el Terminator de la segunda parte con la moto y la escopeta. Entonces son tres detallitos frikis, seguro que hay más porque nuestro querido Olivares es muy, muy friki, muy fan de meter este tipo de detalles, pero que hacen, son, si los pillas, si no los pillas, pues como el de no sé si es Perra Vida, el chico este. Aquí ponía Malviviendo. Malviviendo, pero... esa, Malviviendo. Ahí gracias, estamos. Gracias, Mariluz. Ese servicio de documentación. Pues ese detalle yo no lo pillé porque Malviviendo no lo veía, pero luego lo he leído. Pero los otros que sí que pillé, pues el de Terminator, el Yippie-Ki-Yay, pues te ayudan a hacerlo más divertida aún la serie. Y yo creo que ya está todo dicho. ¿Podemos despedirnos? ¿Despedimos? Sí. Subo un poquito la música. Uh-huh. Genial. Pues hemos aparcado el bombardero estelar en la puerta que nos ha dejado aquí en el bosque para coger una puerta espacial, una puerta temporal que nos lleve por fin aquí a nuestra cueva y despedimos por fin Osera Radio 113. Por favor, comentad en Canal Osera, Facebook, Twitter, iVoox, iTunes... No, vamos con detalles. Canalosera.com en la web o en la página de Facebook de Canal Osera... El Twitter tenemos... @OseraPodcast o @CanalOsera. Lo hemos dicho como ciento y pico veces. Pues, bueno, pero por si es la primera vez que alguien nos escucha... Siempre puedes tener un oyente nuevo. Hay que pensar en positivo. Ser optimista. Hay que pensar en positivo. ¿En iVoox? Tenemos en iVoox también Canal Osera. Y en iTunes, si nos dejáis una estrellita o una reseña, unos ponemos o dos o tres estrellitas ya, sí, lo bueno, flipas. Y cinco también. Sí, bueno, si nos ponen cinco, fiesta, fiesta. Y tenemos el canal de fiesta, YouTube. Fiesta, fiesta, y le invitamos a una copa en Canal Osera. Venga, vale, una copa de agua. Pues eso, el canal de YouTube. Tenemos canal de YouTube. De vez en cuando se suscribe alguien también. Y pues... que pronto tendremos novedades, lo digo cada semana. Pero algún día será verdad. Será realidad. Algún día será verdad. Así que, pues eso. Pues sí, que parece que por fin Ha llegado el frío justo cuando se estaba acabando el invierno, más vale tarde que nunca. Vamos a encender las estufas, vamos a sacar la ropa de verano dentro de la misma semana, invierno-verano, invierano era el... Sí, era invierano. Era invierano, pero bueno, a pesar de todo, nosotros nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.